Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El bosque está lleno de cucus. Escuchen, escuchen, escuchen. Les habla el gran búho para comunicarles que la junta de la comunidad del bosque está en sesión. O lo que es lo mismo, empezamos. Espero que este elaboradamente atento público extienda su esófago al máximo largo y se regocije con estas dulces melodías. Y ahora es un placer enorme el tener el honor de presentarles a este extraordinario maestro de ceremonias. Empezaré por saludarlos, damas y caballeros. Soy el gran maestro de esta tierra. Les llevaré un programa de completa diversión para la comunidad del bosque. Muy bien, ahora ayúdenme. ¡Rayos! ¿Qué haces aquí, Ben Pajaronio? ¡Esta no es la hora del aficionado! Vaya, vaya, si es mi viejo amigo Walter. Y ahora les mostraré que no todos los cucus están dentro de los relojes. No, no. Ahora de lo ridículo a lo sublime y viceversa. Presentando a esa célebre estrella de la radio, ese gracioso bufón, el incomparable proveedor de risas y carcajadas. Soy su amigo Ardilla Milton. Espero en verdad que... ¡Hola, señor Ardilla! ¡Vaya, pero si es Polly! Mi papi dice que tiene que dejarme cantar porque es un patrocinador. De acuerdo, cantarás. Y todo el mundo cantará con ese músico pelirrojo, Wendell Howell. Y aquí está Wendell Howell. Buenas noches, vecinos. ¡A cantar! Abran su libro de canciones, página 22. No, página 44. No, página 28, 42, 36, 45, 23, 17, 18, 5, 14, 81, 68. Ah, no, no importa. No usaremos el libro. ¡Oh, sí! ¡Sí lo usaremos! ¡Persona me dice estas cosas! ¡Ahora el segundo coro! All the woods are full of cuckoos, cuckoos, cuckoos. The woods are full of cuckoos. And my heart is full of love. Fields are full of daisies. Daisies. The fields are full of daisies, and yeah. My heart is full of love. Blue, blue, blue, blue. Who's the cuckoo in the clock? Take a look and see. It's liable to be me. What am cuckoo about, my ruby? Quick, quick, quick, quick. The woods are full of cuckoos and my heart is full of love. Vaya, vaya, un motín en alta mar. ¿Entendieron? Dije alta. Oye, ¿por qué Pajaronio se parece a alta mar? Porque está mojado. Ahora, damas y caballeros, lo mojado terminará. Y ahora, sus estrellas favoritas. ¿Quieres ser un actor? ¡No! I'm wearing my green fedora, fedora, not Alice, not Annie, not Daisy, but fedora. Yeah, man, sweet kid, I was looking forward to all those little things you didn't do. I could you break my la-da-daddy and then there? Let it go, let it ride, he'll make... Hola, amigos. Hoy prepararemos un delicioso waffle. Pongan 4 tazas de harina, las tazas también. Agreguen azúcar, leche, levadura. Suficiente. Mezclen bien. Mis amigos dicen que soy buena mezclando. ¿Y ustedes lo son? Agreguen 5 huevos de pato. ¿Les gusta el pato? Es bueno. Ahora pónganlo en la waflera y déjenlo cocer. ¿Lo hacen? Esperaré. Ahora saquen el waffle y coman la waflera. Necesitan el hierro. Los dejaré, igual que mi amigo el doctor, con puntos. Adiós, amigos. Ahora, damas y caballeros, con un poco de pena en el corazón, les presento a la primera dama de Hollywood. Gracias, Ben. Ahora, damas y caballeros, quiero presentarles a todas mis estrellas. Jack Bunny. Hola, otra vez. Canario Livingston. Hola, amigos. Y Andy Bobino. Hola, amigos. Ellos presentarán escenas de la película de Warner Brothers, El regreso del hijo pródigo. Algo de música, Ben, para entrar en calor. ¡Mi hijo! Hola, hijo. Hola, ma. Hola, pa. Esa, damas y caballeros, fue solo una de las divertidas y emocionantes escenas de esta maravillosa película. Y ahora, es hora de decir... Buena noche. La Junta de la Comunidad del Bosque concluye en paz. Todo sereno.